En Madrid destacamos lo más complicado, la M40 en Vallecas y Coslada en sentido a 2, pero también tráfico intenso en la entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Pinto, A42 Illescas en la provincia de Toledo y ya en Madrid en Parla, A5 Arroyo Molinos y M607 en Colmenar. En Barcelona, muy complicada la entrada por la B23 en Molins de Rey, pero también y especialmente la C17 en Granollers en ambos sentidos. También retención en Zaragoza, en la A2 a la altura de Épila, en dirección Zaragoza capital y en la entrada a Sevilla por la A49 a su paso por Bormujos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos, estamos comenzando el Café Mañanero correspondiente al miércoles 24 de enero. Feliz día del periodista en España. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. Arrancamos con una temperatura de 7 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 22. Cielo completamente despejado. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de una jornada donde podemos anticiparle que el mes de enero, atención, cómo vienen las cosas. A ver si nos están escuchando todos. Terminamos de hacer un ajuste técnico y ya estamos con todos ustedes. Mil gracias. Es motivo de alegría acompañarles en cada mañana aquí en el Café Mañanero con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Hoy es el Día del Periodista en España. Por tal motivo, felicitaciones a todos nuestros colegas. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo que nos acompaña en este miércoles 24 de enero. 7 grados centígrados para comenzar. Alcanzaremos una máxima de 22. Un día con cielo despejado, pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar. La cotización del euro, atención, frente al dólar. 1.08, ayer estaba a 1.09. Por lo tanto, pierde fuerza la moneda europea frente a la estadounidense. Pasamos también a lo que tiene que ver con la cotización del petróleo. Hablamos de el barril Brent. $79.70. Ayer estaba en los 80. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.859 puntos. Se mantiene a la baja. En el contexto de la economía, una noticia para destacar, o mejor dicho, un titular. Las autonomías dispararon la contratación en sanidad un 20% en pleno año electoral. También decirles que Hacienda mantiene la obligación de presentar la declaración del IRPF de manera telemática. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de las noticias más importantes de este día. Destacamos de forma especial que hoy abre sus puertas Fitur. Lo hace en pleno despegue del turismo. 9 pabellones, más de 9.000 empresas y 152 países presentes. El país invitado, por cierto, es Ecuador. Allí estaremos. Le estaremos compartiendo toda la información de la cita más importante del turismo iberoamericano. Fitur. Viene acompañado a propósito de buenas noticias porque este martes se ha anunciado que Madrid contará con un gran premio de Fórmula 1 a partir de 2026. Lo hace precisamente pensando también en IFEMA, que es donde se lleva a cabo Fitur. Allí estará el VADO, es decir, el gran premio de Fórmula 1 de Madrid pasará por IFEMA. Más adelante estaremos compartiéndoles algunas cifras que se han adelantado. Gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de las noticias más importantes en materia de inmigración que estaremos desarrollando. Cruz Roja anuncia que renuncia a asistir a los inmigrantes que hay en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid por la sobreocupación de las salas de asilo. Se ven sometidos por un caos y consideran que las condiciones allí son infrahumanas. Hasta ahora, Cruz Roja se encargaba de acompañarles a su llegada y ofrecerles asistencia. Recordemos que, por otra parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, reclamaba este martes medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas solicitantes de protección internacional que llegan al aeropuerto Adolfo Suárez. Ante la preocupante situación de hacinamiento y condiciones de insalubridad en las que se encuentran las salas de asilo e inadmitidos desde hace meses. Pasamos también a dar cuenta del avance de Latino Deportes, en que nos comparte a esta hora Adolfo Jiménez del Río. Tenemos en portada Copa del Rey. Y estamos en los cuartos de final. Y mucho más para compartir el mercado de fichajes que entra a su última semana. Nos referimos desde luego al mercado de invierno. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos tremendo partidazo entre el Celta de Vigo y la Real Sociedad. Una Real Sociedad que se llevó el partido 1-2 y que la pone en semifinales. Porque Iago Aspas no entró mucho antes al partido. Continuamos con la Copa de Naciones de África, y en donde anoche vimos tremendos partidazos. Y recordemos que Egipto por fuera y Iñaki Williams de regreso a España. Continuamos con la posibilidad de que podría quedar por fuera Colombia del COI, según los datos que dio en el día de ayer este comité internacional. Y el mercado de fichajes, el Madrid en busca de un defensa central cuanto antes. Y lo mismo están haciendo otros equipos, como el Villarreal, al que llega el colombiano Mosquera. Y murió un ícono del Cagliari y la selección italiana, Luigi Riva. Y en el Open de Australia, las emociones no paran. Recordemos que en cuartos de final, todo entra en una recta final. Y ahí, precisamente, Novak Djokovic tuvo que sufrir ante el estadounidense Taylor Fritz. Y hoy veremos en acción a Carlos Alcaraz ante el alemán Zverev. Y la Superliga, que ya arrancó su consolidación en el día de ayer. Y parece que tiene el terreno abonado. Y el Gran Premio de España de Fórmula 1 se realizará en Madrid a partir del año 2026. Y en el día de ayer mostraron el recorrido y toda la infraestructura que se va a generar, además de empleo, ingresos y movimiento de turismo internacional. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos compartiéndoles todos los detalles de la actualidad deportiva, especialmente sobre la última media hora de nuestro programa. Y son noticias, o es noticia, mejor dicho, es noticia, los premios Oscar, porque se han conocido las nominaciones de lo que será la edición 2024. El mundo de la cultura, que también es noticia entonces. La Sociedad de la Nieve, película, recordemos, sobre los supervivientes de un vuelo de un equipo de rugby de Uruguay que cayó en los Andes. Es una historia ya conocida, pero que representa una historia de supervivencia que sobrepasa los límites de la imaginación. Es un bonito homenaje a la lucha por la vida. Dos nominaciones a los premios Oscar. Más adelante también estaremos ofreciendo detalles acerca de todas las nominaciones a los galardones más importantes de la industria cinematográfica. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Bueno, y también estamos dando cuenta de los nominados a los premios Lo Nuestro. La verdad es que en un solo programa resulta insuficiente compartirles las nominaciones más importantes, los artistas que hacen parte de nuestra programación, como es el caso de Silvestre Dangond. ¡Enhorabuena, Silvestre! Ok. ¡Pero qué sabrosi! ¡Ripley Play! ¡Miami! ¡Sí! Contigo me siento bacano, contigo me siento bacano. Ahora sí estoy enamorado, contigo me siento bacano. Siento que mi Dios me premia, siento que encontré la mejor del mundo. Y contigo me siento bacano, contigo me siento bacano. Ahora sí estoy enamorado y contigo me siento bacano. Siento que supo hasta el... siento bacano. Bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano. Santi, Jacobo, Serchar, que lo quiera, que lo quiera. Bacano, Silvestre Dangón. Siento que subo hasta el cielo, por eso te has convertido en mi traga. Contigo me siento bacano. Silvestre Dangón, nominado a los premios Lo Nuestro. Hasta 4 postulaciones tiene el artista. Artista del año tropical, álbum tropical, colaboración del año pop urbano y canción del año. Mucha suerte para Silvestre Dangón. Hay que decir que en la primera categoría, artista del año tropical, Dangón compite con Aimé Nubiola, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Luis Figueroa, Marc Anthony, Olga Tañón, Prince Roy, Romeo Santos y Víctor Manuel. Entre los grandes compitiendo Silvestre Dangón. En álbum del año, Dangón compite con la producción Intruso. Allí está Añejo, Nicky Jam, Nati Natasha, Rake, Bosa. En otras categorías vamos a encontrarlo compitiendo con Olga Tañón también. Daniela Dancourt, el gran combo de Puerto Rico. Escalona nunca se había grabado así. Recordemos que esta producción es de Carlos Vives y ya se enfrentaron en los premios Grammy. Entonces ganó Carlos Vives. ¿Quién ganará en esta nueva oportunidad, en este nuevo enfrentamiento? Pero repito, ya en los premios Lo Nuestro tendremos que esperar la gala. Estamos hablando de la edición número 36 de los premios Lo Nuestro. Se va a conocer el próximo 22 de febrero en Miami. Suerte para todos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Y aquí estamos, dando cuenta de todo lo que pasa. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Compartimos la actualidad en el Café Mañanero. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Desde luego, todas las miradas se centran en el aeropuerto de Madrid, la capital española. Y es que Cruz Roja ha renunciado a asistir a los inmigrantes que hay en dicho aeropuerto por la sobreocupación en las salas de asilo. Se ven sometidos por el caos y consideran que las condiciones allí son infrahumanas. Hasta ahora, Cruz Roja se encargaba de acompañarles a su llegada y ofrecerles asistencia. Lo que está ocurriendo en esas salas de asilo, ese colapso que se ha ido agravando en los últimos días, tiene algunas explicaciones. En parte, el caos se ha producido por una nueva vía de inmigración irregular que está afectando el aeropuerto madrileño. Malena Guerra explica en unas declaraciones en que recoge el canal Telecinco las claves de la situación actual. Y vamos precisamente a entrar en detalles de lo que viene pasando en Madrid. Resulta que están llegando vuelos procedentes de África con destino a América Latina. Pero cuando hacen escala, inmediatamente algunos pasajeros aprovechan y se presentan como solicitantes de asilo. A esto hay que sumar que algunas personas llegan desde otros puntos del mundo, incluida la propia América Latina. De tal manera que vamos a encontrar algunos colombianos, también gente procedente de Asia. Y esto es lo que está generando el caos. Pero la aglomeración, insisto, la saturación se da principalmente por estos solicitantes de asilo que proceden de África. En total, desde noviembre, unas 1,000 personas han pedido protección internacional en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Las salas, como se pueden ver en algunas imágenes en que se han publicado, son inadecuadas y no hay condiciones suficientes. Lo que ocurre es que se ha intentado enviarles a un centro de internamientos para inmigrantes, pero un juez no lo ha autorizado porque en realidad ellos no están ilegalmente todavía en España. Están en tránsito, están en tierra de nadie. No se sabe lo que pagan los inmigrantes, pero el billete desde puntos como Dakar, Casablanca o Nairobi hasta Latinoamérica, haciendo lógicamente esa escala en Madrid, es de unos 1.500 euros. Estamos hablando de 10 veces menos de lo que pagan por un viaje en cayuco, en el que además arriesgan la vida y muchos la pierden. La policía está intensificando su interés en Casablanca, un punto caliente desde el que parten muchos inmigrantes que eligen esta ruta. Se tendrá evidentemente que el gobierno hacer cargo de esta situación, hacer frente a una nueva crisis en materia de inmigración. En este caso, con la condición de solicitantes de asilo político o protección internacional humanitaria, lo que requiere una atención especial. Estaremos atentos. Se debe dar una solución sin que se afecten los derechos o el propósito de estas personas, que es proteger sus vidas. Es nuestra reflexión ya en el monólogo de actualidad que hacemos aquí en el Café Mañanero. Y aprovechamos también para dar cuenta de otras noticias que se dan en este sentido, en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Cruz Roja ha renunciado a asistir a los inmigrantes que hay en el aeropuerto de Madrid por la sobreocupación de las salas de asilo. Se ven sometidos por el caos y consideran que las condiciones allí son infrahumanas. Hasta ahora Cruz Roja se encargaba de acompañarles a su llegada y ofrecerles asistencia. Por otra parte, el reciente aumento de las migraciones a causa de la guerra, el autoritarismo y la inestabilidad hace que los desplazados busquen cobijo como inmigrantes, refugiados o solicitantes de asilo, lo que genera diversas repercusiones en el panorama socioeconómico de Europa y sus estados. Como algunos estados no consiguen ofrecer seguridad y protección a sus ciudadanos, un gran número de personas de esos países buscan emigrar a las zonas en que mejor se adaptan a sus intereses sociales y económicos. Los desplazados buscan cobijo como migrantes, refugiados o solicitantes de asilo y están teniendo un impacto variable en el panorama, repito, socioeconómico de los estados europeos. Hay quienes consideran que los inmigrantes están afectando las arcas de los estados europeos, que no son capaces de incorporar económicamente a estos recién llegados, lo que se traduce en una presión fiscal a corto plazo por los elevados costes sociales y las bajas tasas de empleo. Sin embargo, a la inversa, se puede argumentar que los inmigrantes son capaces de contribuir constructivamente a los beneficios fiscales al incorporarse al mercado laboral y contribuir a las finanzas públicas de aquellos países que son capaces de construir estructuras del capital para dar cabida a la mayor oferta de mano de obra. Es un editorial que hoy encontramos en la prensa francesa a propósito del debate que hay en el país sobre el tema de la inmigración. Allí, decenas de miles de personas se manifestaron este domingo por todo el país en contra de una discutida ley de inmigración. El Consejo Constitucional tiene previsto emitir este jueves su decisión sobre la constitucionalidad de la ley que se aprobó en diciembre pasado con los votos a favor del partido de Marine Le Pen, conocido como Agrupación Nacional, y que tiene un discurso anti-inmigración. Son las noticias más importantes en el contexto de la inmigración aquí en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635-30-30-30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena, vivas donde vivas. Pastelería Pan Comido, en su segundo local en la avenida Campanar 14, sector antiguo Hospital La Fe. Los sabores que más te gustan: pan de bono, buñuelos, pastel de pollo, arepas con todo, especialidad en comida rápida. Pan Comido, en la avenida Campanar 14, sector antiguo Hospital La Fe. Me gusta el olor que tiene la mañana. Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más.